podremos perder mil batallas, pero venimos decididos a ganar la guerra. ¡Y puro grupo firme! Ahí le va compa Vicente Gutiérrez, hasta Tierra Caliente, viejo. El compa Vicente. Llegué yo solo pa' tumbar a más de uno. Ya se dieron cuenta de que no les saco a los plomazos, mientras mis piernas siempre den para adelante y se den cuenta de que cargo el respaldo de mis muchachos. Una calibre 5-7 me acompaña, también el pelón alado que nunca me deja solo. Y si hay peligro siempre andamos activados, cuando hay que matar, matamos, lo tiene presente el morro. A los caídos que ya se han adelantado en el camino por pelear en la plaza se les agradece por el esfuerzo que dieron en la batalla. Gracias al negocio seguimos bastante fuertes, somos gente de verdad, estamos listos para accionar. El miedo no lo conocemos, por eso tenemos mucho de qué hablar. Y con respeto se ganan todas las guerras y toditas las peleas, sin olvidar la humildad, sin olvidar al señorón de gran respeto, pues con su ayuda tenemos un gran trayecto en este medio tan violento. Ahí va compa Servando, compa Audio Concert, puro Music VIP, MP3 Culiacán. Por el apoyo de la gente de alto mando, aquí seguimos caminando y bien pilas para adelante, porque a veces se ocupa de una buena mano para poder sobresalir y llevar a cabo el combate. A los caídos que ya se han adelantado en el camino por pelear en la plaza se les agradece por el esfuerzo que dieron en la batalla. Gracias al negocio seguimos bastante fuertes, somos gente de verdad, estamos listos para accionar. El miedo no lo conocemos, por eso tenemos mucho de qué hablar. Y con respeto se ganan todas las guerras y toditas las peleas, sin olvidar la humildad, sin olvidar al señorón de gran respeto, pues con su ayuda tenemos un gran trayecto en este medio tan violento. Ahí le va para la gente de Chihuahua, puro grupo firme.